sobre el mal y el pecado. Sigue en la regla. Vale. Bien. ¿Qué es lo primero que como estaría bueno aclarar? Primero y principal. ¿Cuál es el contrario del mal? ¿Están tan seguros? Bueno, supongamos que sí. Vamos a poner mal y bien. Sorry, pero es como un ángulo complicado. Supongo que sí, que el mal, el contrario del mal es el bien. Ahora pensemos en un 2 segundos, ¿no? ¿A quién, con quién asociaríamos? ¿Sí? Una, ¿con qué persona o personaje asociaríamos el mal? Bueno, lo asociaríamos con el diablo, ¿sí? Ahora bien, pensemos los 2 segundos. ¿Quién creó el diablo? Dios. Dios. ¿Y Dios? ¿De qué lado? Dios es como el bien supremo, decimos, ¿no? Ahora bien, si el mal viene por el diablo y es creado por Dios, ¿cómo puede ser que una criatura sea más que su creador? No puede ser. Entonces el contrario del diablo no es Dios. Porque no está a la misma altura. Entonces, si no está a la misma altura, el bien está antes. ¿Para qué esta introducción media teoría? De teoría a media embole. Para ir a lo siguiente. Si el mal está antes que el bien, y sin embargo hay mal, es porque algo, hay algo antes que todo esto. Por lo menos en nosotros. ¿Qué les parece que es? Que tiene que ver con nosotros. Algo anterior a esto. Antes de elegir el bien o el mal, para poder elegir el bien o el mal, ¿cuál es la condición necesaria? Libertad. Libertad. Bien, entonces la libertad. Ahora, ¿la libertad en sí misma es buena o es mala? Bueno. Es buena. Entonces, encima, si podemos elegir el mal es porque somos libres y la libertad es buena en sí misma. Entonces, con más razón, el mal y el bien no pueden ser opuestos. El bien es más que el mal. Además, no sé si alguna vez escucharon una típica definición de clase de filosofía. Que el mal en realidad es la ausencia de bien, se dice, ¿no? Si el mal es la ausencia del bien, entonces el problema no es hacer el mal, sino no hacer el bien. ¿Qué voy con todo esto? Al principio, en la adoración, porque ya es tarde, les cuento. Leímos una parte de Génesis que decía que, bueno, la típica que ya conocemos todos, ¿no? Que estaba Adán y Eva, recién creados, qué sé yo, están ahí dando vueltas, estaban desnudos, no sabían, ¿sí? Y de repente aparece la serpiente, ¿no? Y la serpiente en el Génesis la asociamos con la tentación, ¿no? Aparece. Y entonces les dice, dice la serpiente de la noche, le dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín, y ella dice, no, de todos menos de este. ¿Por qué les dijo eso? Y él Eva le contesta, porque si comemos de él, moriremos. Yo le dice, si comen él, quedarán sujetos a la muerte. Y la serpiente le responde, no van a morir. En realidad, si vos comés ese fruto, vas a ser como Dios. Entonces a vos te conviene. Entonces lo tienta, le presenta ya algo falso. Y Eva dice, bueno, dale, vamos a probar, qué sé yo. Come. Bien. Pasa lo que pasa, se dan cuenta de tan menudo, qué sé yo, como que les agarra vergüenza, les agarra miedo, tú. Hablan con Dios, Dios le dice, che, ¿cómo sabes que estás de nudo? Bueno, y ahí sospecha, ah, vos comiste el fruto. Entonces le dice, claro, a partir de ahora quedarán sujetos a la muerte, como les había dicho antes. ¿Qué significa quedar sujeto a la muerte? ¿Qué dice? Cuando le dicen, o a partir de ahora quedarán sujetos a la muerte. Muy bien. ¿Qué más? Básicamente lo que significa es que la muerte tiene poder sobre el hombre. ¿Poder sobre qué? Sobre el hombre. Si queda sujeto a algo, es como, imagínense que uno está caminando, se tropieza, hay un acantilado abajo, queda sujeto del acantilado. ¿De qué dependes? De eso. Por eso está sujeto. Entonces, quedamos como sujeto, como que la muerte tiene más poder sobre el hombre. ¿Sí? Entonces acá nos pinta un panorama súper negro, estamos todos en torno, y acá empiezan como bueno, esas palabritas famosas que siempre escuchamos, culpa, pecado, mal, a veces las escuchamos demasiado seguido, sin sentido, pero bueno. ¿Pero qué pasa? Acá no termina. Contexto, ¿sí? Nos situamos. El contexto es el siguiente: está Jesús. Imagínense, Israel tenía como muchos lugares desiertos, pero también tenía como de repente tenía árboles. ¿Sí? Imagínense como desiertos y de repente muchos árboles, desierto, árboles y una cosa así. Y está Jesús ahí y se sube a un monte, que el monte es por más razón, ¿no? Entonces está ahí. Tranqui, dice que está solo, y de repente Jesús fue al monte de los olivos y al amanecer se quedó ahí, durmió, volvió al templo, ¿no? Subió al monte, bajó, abajo toda la ciudad, fue al templo. Y todo el pueblo acudía a él. Imagínense, vieron que el Papa, cuando está con el Papa Móvil, qué sé yo, está él y está lleno de gente en la plaza. O sea, cuando el Papa está en público, está rodeado de gente. Solo puede estar solo si se aleja. Pero si está expuesto, está lleno de gente. En ese momento Jesús era tan conocido, era tan famoso que le pasaba exactamente lo mismo. Entonces, claro, baja el templo y ¡pum! Lleno de gente por todo. Dice, entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos eran como los capos de la religión judía, tenían la posta, eran casi más que un sacerdote hoy en día para nosotros, o sea, eran como la ley absoluta, porque hoy un sacerdote más o menos uno lo escucha y puede decir, me gusta, no me gusta, qué sé yo, en aquel entonces la autoridad era la autoridad, no se discutía. Entonces, estamos acá, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Que había sucedido sobre adulterio es básicamente estar casado y estar con otra persona. O sea, la mina la ven, no es que le llegó el rumor o inventaron todo para hacer una trampa a Jesús. No. Los flacos la ven. O sea, la mina efectivamente estaba mandándose una cagada. Y dice, y poniéndola en medio de todos, imagínense la humillación de la mujer. Primero, fue descubierta en adulterio, con todo lo que significa. Después la agarran, la arrastran, la llegan a la multitud, Tengo que la comparación que les hacía con el Papa Francisco, bueno, imagínense, en medio de toda esa gente, ¡pum!, la tiran. No sé, yo me la imagino a la mina, que no queriendo ver las caras de nadie, una situación totalmente humillante, terrible, la tiran ahí en el medio. Dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Flagrante es, ¿cómo se llama? Cuando ves a alguien infragante. Tipo ahí, la descubrieron y la vieron. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Hasta acá está todo legal. Porque si yo te digo, si vos te afanás este marcador y te lo llevas y te descubrimos, vas en cana por 5 años, si vos te lo afanás, vas en cana por 5 años. Es la ley, ¿no? O sea, no es que le están haciendo un planteo de otro planeta. Por más que a nosotros nos suene rarísimo hoy en día que apedreen a alguien. ¿Qué entonces? Todo legal. Entonces le dice: Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Si Jesús dice que es el Hijo de Dios, que viene a representar toda la tradición y es el Mesías, ¿cómo va a ir en contra de la ley? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusar. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Veis algo. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. E incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Este momento, lo que hace, que para nosotros es como muy conocido, básicamente Jesús viene a decir esto: ya no tiene poder sobre ustedes. Cuando los fariseos le dicen que en la ley está escrito que hay que apedrearla, entonces ellos tienen que apedrear. Y él les contesta a los fariseos: el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Primero está admitiendo que todos, fariseos, ¿se acuerdan que les dije hace un rato? Eran la ley. Que hoy uno escucha un cura y puede decir, che, estoy de acuerdo, ¿no? Pero cuando escuchabas a un fariseo en aquel entonces no se lo podía discutir. Bueno, les está diciendo: Señores, ustedes no tienen la ley. Ustedes también pecan. ¿Cuál era? Una locura, era demencial decirles un fariseo. El que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Y se van. Quedan solos. Imagínense, habíamos dicho la humillación de la mujer. Bueno, la actitud de la mujer cuando se queda sola con Jesús. Y se le acerca, ¿no? Jesús la mira y dice: ¿Dónde están tus acusadores? ¿Te condenaron acaso? Se fueron. Jesús le contesta: Yo tampoco te condeno. Yo, Mesías, Hijo de Dios, ¿no? Dios mismo, tampoco te condeno. Anda y no peques más. ¿Qué pasa? La libertad es el don más sagrado y lo más sagrado que nos dio Dios. Y lo más sagrado. Una vez me dijeron una frase en un retiro de Pascua, no me olvido más. Un monje ermitaño, por ahí lo que fueron a misionar a Duque Luján, David Bo, exactamente. David Bo dio una charla en la Merced en un retiro de Pascua hace, no sé, 5 años. Y para los que no conocen, es un tipo que es de mi altura o más petiso, pelado, con una barba hasta acá, que vive solo, es ermitaño. El tipo. Sí. El tipo nos dio nos dirigió al retiro, fue una locura. Dijo una frase que me quedó hasta el día de hoy. Dice: Dios nos amó tanto, nos ama tanto, que nos puso un solo límite: la libertad. Fíjense la profundidad de la frase. Nos puso un solo límite, y ese límite encima es la libertad. En primera instancia es la capacidad de decirle que no a Dios, como también la capacidad de responder. Ahora bien, uno podría decir, che, es mucho más fácil que Dios no nos hubiese dado la libertad. ¿Por qué? Y hubiese sido todo mucho más fácil. No hubiese habido guerras, muertes, no hubiese habido nada malo, estaríamos todos felices en el paraíso. Sin embargo, Dios decide de alguna manera jugársela y decir, bueno, si ustedes no me eligen, serán libres de eso. Una de las cosas más fuertes de los argumentos más fuertes que tienen los ateos, pero sí, la gente que no cree, y muchas veces es en los momentos en donde uno que cree más tiembla y más le cuesta, es por el tema del mal. ¿Cómo va a existir Dios? Sí. Hay guerras desde que se sigue la historia. Más o menos la historia empezó con una guerra. Y desde ahí no paró hasta el día de hoy. Porque si ven, en Medio Oriente, sabemos todos, siguen en guerras, siguen matando gente. Hay persecuciones, hay engaños, hay traiciones, hay rencores. ¿Cómo puede existir Dios si está todo eso? ¿Cómo puede permitir que pase eso? ¿Vieron el video donde al soldado periodista lo decapitan? Uno lo ve y dice, si existe Dios, ¿cómo puede pasar eso? Y a veces uno ahí se queda medio. Bueno, a ver cómo las remamos. Y la posta está acá. ¿Por qué? Está bien, nos da la libertad de elegir al mal. Pero ¿cuál sería nuestro mérito si eligiésemos el bien obligados? ¿Cuál sería el mérito de elegir el bien si no lo hacemos libremente? Porque el mal tiene peso, pero el bien elegido teniendo la posibilidad de hacer el mal vale doble. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que Dios nos dice, te doy la posibilidad que me niegues, pero si vos crees en mí, yo no voy a estar imponiéndolo, vos lo vas a elegir libremente. Y eso va a tener mucho más valor que si yo te lo impongo de la fuerza. Si Dios mismo respeta la libertad al punto de que si uno lo quiere negar, lo niega. Imagínense cómo tenemos que respetar nosotros la libertad del otro. Imagínense lo importante que es respetar la libertad. Y acá viene otro problema, ¿no? Y es, ¿dónde existe el mal? ¿Dónde existe? Bien, ¿dónde está esa ausencia? ¿Dónde existe eso? ¿En qué lugar? Nosotros. ¿Quién lo dijo? Eso es claro. El mal, si existe en algún lado, existe en nosotros. Hay un cuentito que dice, una vez había, tipo los viejos sabios, había un viejo sabio también, con muchos de sus nietos. Ahí está, ahí enseñando, y en un momento les dice a todos sus nietos, en este momento hay una batalla dentro mío. Hay una batalla entre dos lobos. Uno es el lobo de la ira, del rencor, del odio, del miedo, de la soberbia. El otro es el lobo del amor, de la misericordia, de la alegría, de la sencillez, de la libertad. Uno de los nietos le pregunta, ¿y cuál va ganando? Y él responde, a aquel que alimente más. Sí, va a haber mal, porque uno alimenta ese mal. Cuando Jesús le dice, aquel que esté libre de pecados que arroje la primera piedra, está queriendo decir eso. Está queriendo decir, esa mujer que la encontraron haciendo esto que ustedes dicen, no es el mal, porque esa mujer es libre. Y si yo la mato, creyendo que con ella elimino el mal, me equivoco. ¿Por qué? Primero, porque el mal, si existe en algún lado, existe en uno mismo. Y segundo, la única forma de que esa mujer haga el bien y cambie su vida, no es apedreando. Es apostando a su libertad, apostando a su capacidad de elegir el bien. Por eso Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿En ningún lado? Bueno, yo tampoco. Anda y no pecas. Jesús confía plenamente en la libertad de esa mujer. Plenamente. Y este es el eterno dilema de nuestra historia. ¿Por qué? Tenemos la tendencia a reconocer el mal en el otro. ¿Y esto me parece obvio? Sí, es obvio, pero es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Acaso en algún momento de la historia hubo un grupo de alemanes que creyeron que el mal eran los judíos y los mataron? ¿Y qué consecuencias? ¿Se eliminó el mal? ¿Acaso no hubo un montón de cosas así? Las guerras. ¿Cuántas guerras hubo que decían, un grupo decía, si eliminamos a los otros, ya está, seremos libres. No va a haber más problemas, no va a haber nada. Y al mismo tiempo el otro bando decía, si vencemos a los otros, ya está, los problemas se acabarán, listo. ¿Las guerras se terminaron? ¿Por qué no se termina la guerra? ¿Por qué no se termina el odio y todo eso? Porque el problema es que no nos damos cuenta que esto existe en cada uno y que yo nunca voy a eliminar el mal con más mal. Hay una carta de San Pablo, número 5, dice, les va a sonar conocida algunas cosas, les va a sonar conocida. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No quieran sobresalir. Pónganse a la altura de los más humildes. No presuman de sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos. Antes bien, den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, yo castigaré, yo daré la retribución, dice el Señor. Y en otra parte está escrito, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal haciendo el bien. La única manera de que la mujer deje de pecar, la mujer adúltera deje de hacer lo que está haciendo, no es matándola, sino que es abrazándola. ¿En qué? En todo lo que es eso. Para apostar a que, hay un bien en ella que tiene que desplegar. El famoso recen por sus enemigos, amen a sus enemigos, que dice Jesús. Uno lo escucha y es como que siente que lo tiene reincorporado. Y uno lo escucha y dice, sí, esto lo recontra, dice Jesús. Pero la realidad es que yo a veces me pasa que lo leo y digo, puta madre, qué alejado estoy de esto. Qué alejado estoy, no de amar, ni siquiera de acercarme a lo que yo creo mi enemigo. Ni siquiera de mirarlo. Jesús me dice, amén Dios. Y claro, la única manera de que el mal deje de tener poder es eso. ¿Por qué? Porque si nosotros quedamos sujetos a la muerte, con el pecado de Dios, Jesús murió y resucitó venciendo al pecado, venciendo al mal, justamente. Entonces, el mal ya perdió. Ya está. No se puede vencer al mal con más mal, porque el secreto está en que en realidad el mal ya perdió y que lo único que da vida es el bien. Y la única forma de que ya no haya más mal, es haciendo el bien y no procurándose eliminar el mal, dejando, digamos, la justicia a nosotros mismos, dice San Pablo. No, no, no se encarguen de ser justicieros. No crean que si porque uno me putea o lo que sea, yo voy a dejar de que me putee pegándole. Porque, ¿qué pasa? Yo le pego al gordo porque me rompe la bola. Ella es amiga del gordo. Entonces me va a odiar a mí. Pero él es amigo mío. Entonces la va a odiar a ella. Y así vamos a ocupar todo el espacio. ¿Y cómo se ocupa eso? Viendo lo bueno que hay en el gordo, más allá de que él me rompa la bola. Pero eso con todos, como hizo Jesús con la gente. Confiando en la libertad y la capacidad de elegir el bien. Bien, con esto cierro. Solo la invitación que quiero hacerles a ustedes es que no estemos tan atentos a lo que nace o lo malo, sino que estemos más atentos a pensar de alguna manera, a superar el mal que podemos llegar a ser nosotros. ¿Por qué? Porque hacer el bien y confiar en la libertad del otro no es simplemente una cuestión ética. Es una cuestión de realización personal. ¿Entendido? Si el otro hace el bien, yo voy a poder hacer el bien. Entonces no necesitamos así que bueno, la invitación un poco es a pensar esto y tratar de proponernos y reflexionar sobre cómo actúa el mal y el pecado en nosotros, no en grandes cosas, ¿no? Porque yo les pongo ejemplos de guerra, muerte, pero a veces ignorar es más fuerte que matar. Entonces, plantémonos en esas pequeñas cosas que pasan en el día a día, que sin querer a veces alimenta más el mal que el bien. Pero sepamos que el bien ya, que el mal ya murió y que lo único que voy a hacer es el bien. Así que bueno, esa es mi invitación. Para todos, Fabuli, porque dice que hay alguien más petizo que él, dudo bastante. Pero bueno, está haciendo el mal, te arranco mal. Pero nada, ahora les invitamos a que el grupo mío y el de Anita, o de afuera, el grupo de Juana y Mateo elige. O sea, nosotros los dos grupos los tenemos que ir afuera. El grupo de Juana elige si queda acá afuera, acá adentro. Lo demás. Ahora pues. ¡Gracias!